12:55, entramos en la recta final de la mañana y lo hacemos informándoles nuevamente de actualidad local. Hemos recogido ya informaciones referente a esa charla tertulia taurina que organiza Peña Trinidad Hermanos Bórquez y que queda aplazada para el 13 de marzo. Hemos informado también de las actividades e iniciativas que se desarrollan por parte del CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Y otro de los temas que le anunciamos en el sumario de contenidos de la mañana es el relativo a los actos organizados por la Delegación de la Mujer en el Ayuntamiento de Ubrique en torno al 8 de marzo. Ya saben que este fin de semana, bueno, pues se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que, bueno, pues suelen coincidir diferentes iniciativas y actividades que llegan amparadas pues desde las instituciones y también desde los colectivos de mujeres. Lo cierto es que, con motivo de la fiesta del carnaval, el hecho de que este año haya coincidido principalmente el último fin de semana de carnaval ha quedado un poco atrás y relegado en un segundo plano, pues todo lo relacionado con ese día, el día 8 de marzo, y en los actos que lo conmemoran en este caso. Pero sí que queríamos, bueno, pues dar la cumplida información y difusión a todo lo organizado en relación a esa jornada. Para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con la responsable de la mujer en el Ayuntamiento de Ubrique, con Remedio González, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Remedio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, este sábado, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer y por ese motivo siempre desde las distintas instituciones se organizan iniciativas pues comprenden diferentes materias, diferentes áreas, ¿no? Desde lo formativo hasta pues también el ocio, ¿no? O lo cultural. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha preparado en esta ocasión? Pues desde el Consejo Local llevamos desde principios de año reuniéndonos. La primera reunión fue el jueves 30 de enero y posteriormente tuvimos una segunda reunión el 18 de febrero para poder dilucidar qué actividades íbamos a llevar a cabo tanto por parte de las asociaciones como por parte del ayuntamiento para conmemorar este Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y actividades continuas de la Delegación de Mujer a lo largo de todo el año. Pues bien, como tú bien has dicho anteriormente, por motivo del carnaval, pues este año las actividades pues son más escasas porque no hay tiempo, las madres con los niños tenemos que salir con los pasacalles continuos que hacen los colegios. Entonces las asociaciones de mujeres también en este año por distintos motivos pues no han podido organizar otro tipo de actividades que siempre tienen que ver con talleres de salud relacionados con las mujeres, talleres de psicología para las mujeres, etcétera. Estas actividades para este año 2014, para la celebración del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, pues quedan acotadas en dos actividades, digamos. El día 8 de marzo a las 6 de la tarde vamos a tener una convivencia con las mujeres, con todas las mujeres de la localidad que nos quieran acompañar, y hombres, por supuesto, también, en el Hotel Ocurris. A las 6 de la tarde vamos a hacer el acto institucional con las mujeres y hombres que nos quieran acompañar. Y este acto de convivencia pues consistirá en una merienda donde se va a proyectar el flamur realizado por Diputación en colaboración con el Instituto Francisco Fatou, con los niños y niñas de este instituto, y vamos a dar lectura al manifiesto que nos ha enviado la Diputación consensuado con las 8 provincias andaluzas. Posteriormente, el día 10 y 12 de marzo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, se va a impartir el taller Habilidades para la Vida Laboral. Este taller nos lo ofrece Diputación dentro del programa En Igualdad Avanzamos y en principio el Ayuntamiento solicitó dos actividades. Una consistente en taller de técnicas para el empleo emocional y este taller de habilidades para la vida laboral, que es el que finalmente nos han concedido y que consiste en analizar el estilo propio de relación consigo mismas y con el exterior mediante prácticos ejercicios de coaching centrados en las relaciones interpersonales y especialmente en las sociales y profesionales. Uh-huh. El contenido de este taller, a grosso modo, será una rueda de la vida y liderazgo personal, automotivación, autoeficiencia y autoeficacia. Patrones de interacción disfuncionales, habilidades de relación para el acceso y la promoción laboral, análisis y fortalecimiento de la resiliencia y técnicas de programación neurolingüística para la detección y reprogramación de patrones de relación. Pues bien, este taller va dirigido a las mujeres de la localidad, tiene un aforo limitado, un mínimo de 10 personas y un máximo de 20 personas. Y el plazo de inscripción se ha abierto hoy mismo hasta el viernes día 7, en horario de oficina de aquí del ayuntamiento, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pueden inscribirse a aquellas mujeres que estén interesadas en participar en él. Bueno, la verdad es que leyendo los contenidos del taller se nos queda un poco cara de cuadro, porque en principio, y para resumir y en conclusión, lo que se pretende con ese curso, ese taller de habilidades para la vida laboral, simplemente es el hecho de darle a conocer, ¿no?, a las mujeres cómo acceder a esa vida laboral, y una vez que se está incluida, inmersa en la vida laboral, pues cómo mejorar, ¿no?, prácticamente, y a modo de conclusión, que es lo que se pretende con el taller. Así es, entra dentro de las demandas que nos vienen realizando las mujeres dentro de los distintos talleres que se han ido impartiendo a lo largo de 2013 y los próximos que se impartirán en 2014. Sabemos que la mujer sigue teniendo en muchas ocasiones precariedad laboral, que nos cuesta más acceder al mercado laboral, y con estos talleres intentamos levantar un poco la autoestima, que las mujeres se sientan seguras porque somos capaces de dar mucho a la sociedad, y siempre en épocas de crisis y se ha demostrado que la mujer tiene mucho que decir dentro de la economía y dentro de la vida laboral de un país para levantarlo. Entra dentro de esta dinámica que estamos siguiendo para reforzar y afianzar tanto a nivel formativo como a nivel psíquico y psicológico de las mujeres, que se encuentren más seguras a la hora de poder enfrentarse a un nuevo trabajo y que tengan una autoestima, aquellas que ya tienen un trabajo más elevada para seguir enfrentándose a la vida diaria. Y como ya digo, entra dentro de las demandas que nos vienen realizando las mujeres. Y bueno, pues forma parte también de el objeto, la intención, ¿no?, de no solo ofrecer alternativas lúdicas cuando se habla del Día Internacional de la Mujer, sino también ofertar dentro de esas actividades, ese programa de actos, bueno, pues otra serie de iniciativas que puedan ser de interés para el ámbito femenino, y en este caso, bueno, pues un taller de habilidades para la vida laboral, pues que duda cabe, ¿no?, que es lo que mayor interés puede tener para las mujeres actualmente, sobre todo cuando hablamos de igualdad y cuando la principal desigualdad está en cuestiones laborales. Así es. También queremos conmemorar, de hecho fue un acuerdo unánime dentro del Consejo Local este 8 de marzo, con una pancarta que se va a colocar aquí en las dependencias municipales, para que a aquellos que suban a la plaza después del pasacalle tengan un poco de conciencia de que también se celebra, aparte de nuestro pasacalle tradicional, de carnavales, de la vida más lúdica y más popular de nuestro pueblo, pues que también puedan celebrar y puedan conmemorar este día 8 de marzo con una pancarta conmemorativa. Bueno, pues inscripción para el taller en el ayuntamiento, se va a desarrollar los días 10 y 12 de marzo, así que se pueden inscribir cuándo y bueno, ¿qué hace falta? Pues a partir de hoy mismo, día 5 hasta el 7 de marzo, o bien llamándonos por teléfono aquí al ayuntamiento. El teléfono es el 956-46-1290, o bien dirigiéndose aquí mismo. La inscripción es gratuita y no necesita nada más, simplemente su inscripción y su presencia los días 10 y 12 de marzo. Así que aclarar que son 20 plazas las que se ofertan y bueno, pues queda limitado, ¿no?, en este caso. Así es. Pues pueden formalizar ya su inscripción, si lo desean, para participar en ese taller, Habilidades para la Vida Laboral, que se va a desarrollar en Ubrique del 10 y el 12 de marzo, dentro de los actos conmemorativos con motivo del Día Internacional de la Mujer. El día 8 de marzo, que es el día de la conmemoración, se va a llevar a cabo ese acto de convivencia entre las mujeres, con, bueno, pues una merienda y una lectura del manifiesto. Luego yo creo recordar, no sé si me equivoco, Romero, tú me lo corriges si es así, que en torno a esta fecha también tenía lugar algún tipo de encuentro poético. No sé si confundo fechas, pero sí que creo que recordar que siempre en torno a esta fecha había a lo mejor algún encuentro poético por parte de las mujeres, de distintos colectivos. No sé si se mantiene, si conoces el dato. Sí, así es. El año pasado, pues, y el año pasado y el anterior, pues, se realizó a través del ayuntamiento, organizado y financiado 100% por parte del ayuntamiento, el encuentro poético de las mujeres. Este año, por distintas discrepancias, porque entendemos que no a todas las mujeres tienen esas inquietudes poéticas y sí que les gusta conmemorar este día, hemos decidido diferenciar lo que es el encuentro poético de lo que es el acto conmemorativo del día 8 de marzo. Por tanto, probablemente se va a celebrar el encuentro poético, no sé si en la misma fecha o en otra distinta, a través de, o bien de la Asociación Cultural de Mujeres Preformación, que es quien tiene el taller de poesía, o a través de Mujeres en Uso. Desde luego es una actividad más cultural que conmemorativa de este Día Internacional, y por tanto, por distintas demandas ya desde el año pasado de los distintos colectivos dentro del Consejo Local, pues este año se ha decidido que no se hiciese en el mismo acto. O sea que sí que se va a llevar a cabo esa iniciativa, pero ya un poco orquestado, ¿no?, por los propios colectivos de mujeres, y se queda para lo organizado por la Delegación de la Mujer en lo que es el acto propiamente institucional, ¿no?, el día 8 de marzo. Así es. Que va a consistir en lectura de manifiesto y encuentro, ¿no?, convivencia de todas las personas que quieran acudir allí. Sí, vamos a proyectar el FLASMU que realizaron los niños y niñas del Instituto Francisco Fatou en conmemoración con el Día Internacional de la Violencia de Género del 25 de noviembre. Y tomamos esta decisión puesto que había distintas alternativas, porque también vean nuestras mujeres más mayores y no tan mayores este cambio intergeneracional y cómo los jóvenes se implican también en cuestiones que nos afectan tanto y que son tan graves como la violencia de género. Hemos pensado que es algo más lúdico, que está causando, la verdad, dentro de las distintas poblaciones a las que se les ha proyectado una sensación bastante agradable, porque quedó muy bonito, los niños y niñas fueron muy, muy profesionales y decidimos incluirlo dentro de esta actividad porque estoy segura de que les va a gustar. No es muy largo, es corto, por tanto no llegará a aburrir a las personas que nos acompañen esa tarde. Pues ahí queda también, ¿no?, ese complemento, podemos decir, para los actos organizados de cara a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo sábado 8 de marzo. Y recuerden, ha abierto el plazo para poder inscribirse en el taller Habilidades para la Vida Laboral, que se va a desarrollar en Ubrique 10 y 12 de marzo en la Ermita de San Pedro. Con todos estos datos nos vamos a quedar. Remedio González, responsable de la mujer en el ayuntamiento, no sé si quiere añadir algo más antes de marcharnos. Pues nada más, invitar a todas las mujeres y hombres que nos acompañen el día 8 de marzo. Sabemos que hay muchas actividades programadas para ese mismo día. Tenemos un rally, tenemos las papas aliñas en la peña, que es algo tradicional ya en nuestra localidad. Tenemos el posterior pasacalle, pero sí que animamos a todas aquellas personas que quieran compartir este ratito y celebrar con todos nosotros este día, pues que se acerquen, porque más que nada se ha pensado en un lugar céntrico para que no se tengan que desplazar muy lejano y se les sea de fácil accesibilidad y poderlo compartir con todas y todos. Pues con esa invitación nos quedamos. Remedio González, delegada de la Mujer en el Ayuntamiento de Ubrique, gracias por estar con nosotros y por atendernos. Gracias a vosotros, buenas tardes.